paso se vuelve luz. Rompo el eco, sigo el sur. Lo que fui se funde en cruz. Lo que soy.